Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Jorge. Hola, yo soy Alejandra. Hola, yo soy María y vamos a hacer un radioteatro de Navidad titulado El año que Mamá Noel repartió los regalos de Navidad. El año que Mamá Noel repartió los regalos de Navidad. Podría decir de este cuento que así fue, porque así me lo contaron, pero a los hechos me remitió. Como sabéis, en Laponia, donde vive Papá Noel, hace un frío terrible, te castañean los dientes, algunos días se te pegan las pestañas, de los techos de las casas cuelgan unas larguísimas estalactitas. En fin, cabe imaginar que en un lugar tan maravilloso como inhóspito, las ardillas usan guantes, los lobos lustrosas botas de cuero y los renos unos graciosos gorros rojos con orlas blancas que acaban en su punta con un gracioso pompón. Pues lo que iba a contaros, a punto estaba de llegar a Laponia a todo el mundo. Papá Noel amaneció con tos y fiebre. Es gripe, decía con los ojos llorosos y muy preocupado añadía. ¿Qué va a ser de mis niñitas y niñitos? ¿Quién repartirá las ilusiones y esperanzas? Tantos regalos como ellos esperan. Yo, gritó una vocecita pequeña y delgada que llegaba de la cocina. Papá Noel pensó, un ratoncito lo había visto hace tiempo protegiéndose del frío invierno junto a la cocina de leña. Yo, repitió la vocecita, que acercándose a Papá Noel le trajo un gran vaso de leche con miel y un pastelillo. Yo lo haré. Papá Noel escuchó sin decir nada y Mamá Noel repitió. Yo lo haré. Bueno, la verdad es que a Papá Noel ese cambio no le agradó mucho. Él se llevaba los honores. Él recibía cartas de millones de niñas y de niños. De él se hablaba en los telediarios y periódicos del mundo. Está bien, refunfuñó. Está bien, los tiempos han cambiado, lo reconozco, he de reconocerlo. Me parece justo. Entonces Mamá Noel consolada dijo. No te preocupes, papá, no lo notarán. Llevaré tu traje, me pondré un almohadón para imitar tu barriga y hasta una barba postiza. Fuera, el trineo estaba preparado. Sonaban los cascabelillos de los arneses y los renos se movían ansiosos y expectantes. Nevaba y de los pinos caían puñados de nieve. No, no es justo, reflexionó Papá Noel. No puedo permitirlo. Eres tú y debes llevar lo que tú quieras. Entonces Mamá Noel dijo. Bien, bien. Veo que los dos estábamos preparados para este cambio. ¡Ah, chis!, contestó Papá Noel. Mamá Noel comenzó a vestir su propio traje. No se puso barba, ni tripa, ni cargó un saco gigante lleno de juguetes sobre su espalda. Se miró al espejo. No estaba mal. Era mayor, pero su rostro reflejaba serenidad. Entonces, mirando a Papá Noel, se despidió. Es hora de marchar. Sí, dijo él. Volveré pronto, susurró ella dándole un cariñoso beso en la mejilla. Te estaré esperando. Así fue como Mamá Noel repartió los regalos de Navidad, pero siempre hay un pero. Solo algunas personas, las que esperaban el maravilloso acontecimiento de ver aparecer algún día a Mamá Noel, la vieron y fueron muy dichosos. Llamaron a las agencias de noticias y al día siguiente la noticia que podía oírse y leerse en los noticiarios y en los periódicos era: Mamá Noel repartió los juguetes de este año. Mamá Noel hizo las delicias de los niños. El nuevo siglo nos ha traído a Mamá Noel. Pero Mamá Noel no pensaba solo en esto, aunque la hacía muy feliz, sino en cómo estaría Papá Noel recuperándose de su gripe. Y no os cuento, ¡Qué cansados estaban los renos y Mamá Noel! Se encontró a Papá Noel cantando y amansando pastelillos en la cocina. ¡Hola, papá!, dijo ella. ¡Hola, mamá!, contestó él. Era la primera vez que Papá Noel cocinaba. Además, había lavado la ropa y ordenado la casa. Juntos leyeron las noticias de los periódicos y de todas ellas la que más le gustó fue una que decía: el año que viene las niñas y los niños del mundo podrán escribir a Mamá y Papá Noel. Lo habían conseguido entre todos. Los cambios en las personas y en las vidas son así: primero un deseo, un sueño, luego una realidad. Y cuando eso sucede, ¡qué maravilloso el aire de felicidad que respiran las personas! ¡Feliz Navidad!